Dicen que nunca olvidas el primero y que el tercero es el mejor, es para siempre. Aunque estar tan unidos es peor, que hay que amar en libertad y que es mejor dejarte ir para extrañarte. Aunque sufras, que te aguante. Lo que no comprendo es por qué no puedo hacerle caso a la razón. Si me alejo un segundo de ti, yo muero. Y para pensarte no preciso estar a solas. Por eso no creo en lo que dice. ¿O será que muy bien no entiendo? Porque yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. No pienso correr el riesgo. No voy a escuchar consejos. Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti. No quiero perder el tiempo. Ir en contra de lo que siento. Porque yo puedo admitir.